Revista a la Historia con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy presentaremos el programa número 6, Jorge Robledo. En el programa Revista a la Historia, con la profesora Livia Restrepo, continuamos hoy con el ciclo sobre la historia de Antioquia. En esta ocasión, la profesora Livia Restrepo tratará muy en especial acerca del mariscal don Jorge Robledo, fundador de Santa Fe de Antioquia, de Arma, de Cartago, y de una recordación muy, muy profunda y muy intensa para los antioqueños por motivos que los oyentes irán identificando y recordando a medida que avance esta audición. Me encanta saludarlo, doctor Juan José. Mil gracias. El gusto es mío, encantado. Bueno, entonces comenzamos, profesora. Tiene usted la palabra, como siempre. Hablemos Estamos de atentos Jorge a escuchar. Robledo. Sí, señor. Muchísimas gracias. De Jorge Robledo hay ciertas particularidades. Para nosotros, esa recordación del mariscal Jorge Robledo, un personaje del descubrimiento y la conquista de Antioquia, muy significativo, que junto con toda una serie de conquistadores van marcando precisamente todas esas etapas de exploración, primeros asentamientos, fundaciones de ciudades, acompañó a Sebastián de Belalcázar en toda una serie de fundaciones, inclusive acompañó a Sebastián de Belalcázar en la fundación de Cali. Cuando nosotros nos asomamos a la biografía de Jorge Robledo, hay una particularidad, y es que por muchas investigaciones, expertos que han estado en los archivos tratando de ubicar la fecha exacta y el lugar de nacimiento de Jorge Robledo, se consigue que nació en Úbeda, en la provincia de Jaén, una de las más ricas del reino de Andalucía. Más o menos, ahí hay una imprecisión, pero esto es debido a la inexistencia de archivos, nació en 1500 aproximadamente. Cuando se dice inexistencia de archivos, es un dato muy interesante que nos da Raúl Aguilar Rodas. Se quemaron los archivos durante todos esos procesos de la Guerra Civil Española hacia 1930-40. Entonces ha sido un datico muy difícil. Si nosotros asumimos la fecha de 1500 como el nacimiento de Jorge Robledo, también podemos precisar que a la edad de 28 años ya está aquí, con las huestes de los conquistadores españoles. Acompañó a Francisco Pizarro en el Perú y formó parte de aquellos peruleros que fueron participando de fundaciones sucesivas de ciudad junto con otros personajes que se han mencionado por ahí en las crónicas y en las relaciones. Y en realidad de la vida de don Jorge Robledo comienza a saberse sobre todo a partir de la conquista del Perú. Sí. De cuando estuvo con Antes Pizarro. Antes de eso no es mencionado por los cronistas. Verdad. Se empieza a saber y se pueden deducir algunos aspectos de su vida. Parece ser que era un personaje culto, es decir, no era cualquier don Perico de los palotes que llegó en las huestes conquistadoras dentro de aquello que el mito de la leyenda negra de la conquista nos ha mostrado como pícaros aventureros sacados de las cárceles. Parece ser que era una persona con cultura, que sabía leer, escribir, que sabía precisamente tenía una preparación en armas, lo que significó una conducta, una forma de ser de conquistador diferente, si hemos de creer a las palabras de Pedro Cieza de León en las crónicas del Perú. Cuando miramos a ese Jorge Robledo, que está bajo el mando precisamente de las huestes de Sebastián de Belalcázar, que lo envía precisamente hacia Urabá con varios soldados de a pie y algunos de a caballo, después de fundar ciudades por órdenes de Belalcázar, como Anserma, pasa por Cartago, se enfrenta con indígenas en el territorio que hoy conocemos como Antioquia, los indígenas Pozo, pasa por Paucura, que hoy conocemos como Pácora. Este personaje va precisamente haciendo todo un proceso de exploración y funda la ciudad de Antioquia el 4 de diciembre de 1541. A partir de ahí, este personaje se dirige hacia España a hacer la solicitud precisamente de los privilegios de fundador, solicitando títulos, los títulos que le corresponderían. Este señor entonces tiene, bueno, hay una cosita que vale la pena aclarar. Cuando pensamos en estos conquistadores como una sola masa de fuerza, ¿sí? Enloquecida, sí, codiciosa, ambiciosa, pero también es una sola masa de fuerza, también hay que entender que entre ellos hay una serie de diferencias, enfrentamientos, conflictos, lo que podríamos llamar también luchas transversales entre los mismos conquistadores, que también las podemos mencionar. Robledo fue como guerrero, pues muy un vencedor con tribus indígenas y huestes indígenas como los Carrapas, sí, los Picaras, los Pozos, sí, los Paucuras, el cacique Pimaná. Un gran en toda estratega. Esta zona, sí, en la zona, digamos, de que hoy comunica Antioquia con el departamento de Caldas. A las luces de las consideraciones que hoy sostenemos en aras de la democracia, un espíritu de tolerancia y derechos humanos, eso nos parece a nosotros pues completamente un absurdo, un despropósito. Pero en la mentalidad de estos hombres que venían de España, precisamente bajo una unidad religiosa, bajo una unidad política, con un proyecto muy claro, ¿sí? Es una empresa política, es una empresa económica de parte de sus majestades, y en esa mentalidad de esos hombres medievales ellos iban cumpliendo un objetivo y un propósito casi que sagrado. Entonces casi que tenemos que hacer una, tener una apertura, ¿sí?, de mente para entender que todos esos enfrentamientos y esas batallas librados contra los indígenas tenían una legitimación que hoy no nos los parece, ¿cierto? Hoy no nos parece ni que fue correcto, pero en ese contexto, y eso lo quiero dejar claro, los enfrentamientos con todos esos grupos indígenas que usted ha mencionado le otorgaban a él una serie de méritos de guerra muy importantes. En ese contexto de la guerra justa, que se de, sí, cuyas ideas se defendían en, precisamente, sí, en el mismo tiempo en las universidades europeas. Sí, y se defendía de esa manera, es decir, estaban cumpliendo con el propósito, el objetivo, y lo estaban haciendo muy bien. De ese concepto de guerra justa, que hoy criticamos muchísimo, de todas maneras hay que entender, en ese contexto de comienzos del siglo XVI, Jorge Robledo lleva un propósito evangelizador en el sentido de que se hace acompañar también precisamente por los conquistadores de Túnica, y empiezan todos esos procesos de fundación luego de rebajado el fragor de la conquista y de la eliminación del indígena. Esos sometimientos, inclusive, que no son, a ver, no son del todo muy desequilibrados a favor de los españoles, sufrieron varias pérdidas. Si no me equivoco, el mismo Jorge Robledo fue víctima de una de esas flechas que casi lo lleva a la muerte después del enfrentamiento con los indios Pozo. Se recupera y continúa todo su trabajo de exploración, conquista, sometimiento y fundación de asentamientos. Era un capitán, bueno, mejor capitán en el sentido genérico, sí, pero el título de Robledo fue el de mariscal, que lo obtuvo en España. Ese título, si nos atenemos a la definición etimológica, a la historia de la palabra mariscal, pues no era muy de un rango muy alto. Sin embargo, en la tradición de los ejércitos y en el vocabulario de la milicia, es realmente un rango muy elevado, es el que sigue al de teniente general. Imagínese, ese título de mariscal que lo encontramos durante la Edad Media europea, es como otros títulos, sí, me imagino, por ejemplo, el de mayordomo. Exactamente. ¿Sí? El mariscal era el que se encargaba de encerrar los caballos. Imagínese, pero una labor que puede que a nosotros no nos parezca muy significativa, pero era muy importante. Y poco a poco ese título, esa palabra, sí, se va transformando y significa precisamente un rango superior dentro de las estrategias militares que se van estableciendo, tal vez un poquito inferior al de adelantado, ¿sí? Subalterno de los adelantados, por supuesto, de los gobernadores, que gobernador, y hay que aclararlo en este momento, también es un título militar, que adquiere unas proporciones políticas un poco más adelante. Después se instituyó y se consagró en los nuevos ejércitos, en la Nueva Granada, el gran mariscal de Ayacucho, por ejemplo, Sucre, sí, en fin. Por supuesto. Claro. Vamos a ver, que si estuviéramos haciendo en este momento una historia de lo que es la guerra, de lo que son los ejércitos, veríamos entonces también todo un proceso de transformación. Sí. Cuando hago el señalamiento de que el capitán Jorge Robledo era un personaje de buena cuna, cuando le decimos don, es decir, de origen noble, no nos imaginemos pues las altas aristocracias, pero sí un hidalgo que viene a las Américas junto con una cantidad de compañeros que no lo son tanto, valdría la pena también aclarar eso. Participa en todas estas gestas, se vio sometido a toda una cantidad de intrigas y problemas. Muchas veces tienen su explicación, digamos, por la falta de claridad dentro de las jurisdicciones y los límites que se fueron estableciendo para cada provincia donde se daba el título de un gobernador, un adelantado de una provincia, pero no se sabía hasta dónde llegaba la provincia. Y entonces ahí fue cuando fue apresado dentro de los conflictos por Alonso de Heredia, luego Pedro de Heredia, lo toma prisionero porque supuestamente había hecho la fundación de Antioquia dentro de la gobernación de Cartagena que le pertenecía y él no estaba autorizado para hacerlo. Mientras lo mandaron a España a resolver esa cuestión y regresó y volvió nuevamente a hacer aquí toda una serie de tareas militares y conquistadoras, después ya tuvo su enfrentamiento, fue con Belalcázar. Ya había entonces, hacia 1645, ya había traído su título de mariscal después de una solicitud, una petición. Le comentaba que en el texto del doctor Raúl Aguilar Rodas, tenemos entonces los facsimilares que él se consiguió en el Archivo General de Indias, donde se le concede precisamente ese título de mariscal que ha sido puesto en duda por muchos, y regresa, pero regresa a encontrar un destino fatal. A propósito, dice el doctor Emilio Robledo en un escrito biográfico sobre Robledo, que Belalcázar arremetió contra él, lo encontró en la Loma de Pozo, al occidente de Pácora, actual departamento de Caldas, y el 5 de octubre de 1546 lo condenó a muerte. La condena se ejecutó en el lugar a garrote, es decir, atándolo a un palo con una argolla al cuello, se le agarrotó hasta ahogarlo. Con él fueron ajusticiados el maestre de campo Hernán Rodríguez de Sousa, Baltasar de Ledesma y Juan Márquez Sanabria. Según Pedro Cieza de León, como usted lo ha dicho, profesora, Se sepultaron los cuerpos y la cabeza de Robledo se expuso a modo de escarnio. Macabro. Sí, los castigos públicos, tiene que ver con los castigos públicos. Recordemos esa particularidad cuando mencionábamos la fundación de las ciudades. Al leer un trozo precisamente del relato de la fundación de las ciudades, entonces parece ser que era muy significativo, un símbolo de la fundación de una ciudad española, la picota del castigo. Eso es interesantísimo porque es ejemplarizante un castigo para cualquiera. A partir de ahí, entonces, esa vida de Robledo, de pronto no sabemos lo que sucedió con su esposa, doña María de Carvajal, que la había traído de Úbeda, y pierde completamente, se pierde ya los datos sobre este personaje. Nosotros en Antioquia entonces le rendimos una especial admiración a este conquistador, independientemente de los actos atroces que pudieron haber cometido muchos de esos conquistadores de coraza, de los que valdría la pena también hablar un poco, si usted lo considera así, doctor. Los conquistadores entre los que acompañaban a Robledo y los sabuesos que lo protegían también, que no eran unos perros de presa, como usted recordó los muy bien. Los perros de presa y esos conquistadores, desde hace un tiempo uno puede ver una modificación dentro de la historiografía. De hace unos 30, 40 años para atrás, el descubrimiento y la conquista de América fue una labor civilizadora, fue una labor evangelizadora, es decir, había toda una serie de legitimaciones y justificaciones. También recuerdo que cuando se cumple el quinto centenario del descubrimiento, está la otra posición, nos vamos para el otro extremo. Si bien hay una leyenda rosada que justificaba y legitimaba el descubrimiento, pasamos a la leyenda negra, donde los conquistadores eran solamente unos codiciosos aventureros, ladrones, bueno, que aquí llegaron, y eso lo encontramos constantemente, y hay que darle también cierto crédito, tomar distancia y matizar, mirar cómo es la composición de estas huestes. Obvio, ¿quién se va a venir para América? Aquellos que no tienen nada que perder en España, aquellos que se sienten prisioneros, no solamente prisioneros de todas las instituciones jurídicas, las normativas, sino también que ese tribunal del Santo Oficio, la Inquisición, que marcaba cada paso, cada mirada, cada gesto de un hombre español dentro de todo ese proceso de la contrarreforma. ¿Quiénes vienen? Recuerdo mucho un texto muy hermoso que escribió José Guillermo Ángel, Memo Ángel, en una de estas colecciones dedicadas al descubrimiento. Él nos va hablando de cómo ellos se sienten liberados en América de las ataduras, donde el oro que presencian en los cuerpos de los indígenas les desata la codicia, la crueldad, donde llegan enloquecidos precisamente porque en España esa mentalidad medieval que está ahí se rompe con lo que empiezan a encontrar aquí en América, y que muchas veces lo que ellos logran en términos de riqueza en metal, pues lo pierden en una noche de juego, o tienen que definitivamente soñar con mujeres maravillosas y territorios paradisíacos, pero que están enloquecidos. Cuando pienso en esos enloquecidos, me acuerdo entonces de alguien memorable, Lope de Aguirre, ¿sí? La ira de Dios, le decían, que es uno de esos soldados sublevados contra el rey, enloquecidos también, que cometían las cosas más pavorosas, más desastrosas, y que no obstante, uno, si va a mirar objetivamente, tiene que ver unos destellos de unos personajes que estaban haciendo una tarea legítima, justificable, y que lo hicieron, ¿sí? La historia no sucede como a uno le hubiera gustado que sucediera, ¿sí? Eso lo digo yo siempre en mis clases. La historia no pasa como a uno le hubiera gustado. El hecho de que pertenezcan esos acontecimientos al pasado no significa que nosotros los podamos modificar. Sí hay unos procesos de interpretación, pero de acuerdo con las evidencias, los testimonios, las crónicas, las relaciones, entonces uno va mirando estos personajes y los va ubicando en un lugar, ¿sí? No por ensalzarlos simplemente, sino para darles un lugar en la historia. Y por supuesto, personajes que se enfrentaron pues no propiamente a barras de muchachos alegres y pacíficos y sumisos, que esa sino es la en otra muchas idea. Ocasiones a, sí. A unos ejércitos todavía, organizados, sí. de muy organizados, muy organizados, muy bravos, que tenían además conocimientos en materia de estrategia y de táctica, y eran guerreros agresivos y encarnizados y en muchas ocasiones. Con sus armas muy fieras. Sí. Digamos que eso también sirve para disolver un poquito esa leyenda negra de la conquista, donde llegaron unos bárbaros de Europa, crueles, sangrientos, y se enfrentaron a unas comunidades que se sometieron dócilmente Alguien me decía un día, profe, yo pensaba que era que los indígenas se habían sometido, y entonces uno maneja como cierta vergüenza con ese ancestro indígena. No, señor. Los caciques, hablando por ejemplo de Nutibara, Quinunchu, Toné, una cacica impresionantemente brava, la Gaitana, de los indígenas paeses, una por fiera, Dios, esa fiera. Mujer era una fiera. Entonces yo le muestro a las personas cómo hay unos dispositivos de resistencia frente al conquistador. Hay varias resistencias. Una forma de resistencia, por supuesto, la guerra abierta y declarada. En esas guerras abiertas y declaradas hay una cuestión que es importante tener en cuenta: la superioridad de las armas. ¿Sí? El español trae armas de fuego, trae caballos, trae perros como armas de guerra. Frente a las macanas, las flechas y las lanzas era poco lo que podían hacer. Entonces, si bien un grupo de españoles, digamos que son 50, 150 españoles, enfrentando, como se dice que logró recoger Nutibara, 50.000 indígenas, eso no debió haber sido propiamente un paseo de kinder. Como forma de resistencia, entonces, estaba la guerra abierta y declarada. Las relaciones, los cronistas nos hablan de otras formas de resistencia que enardecieron a esos españoles. Dentro de la misma relación de Sardela, refieren cómo al llegar a un tambo de indios, a un poblado de indígenas, encontraban a los individuos, a los indígenas, colgados de los árboles, después de haber eliminado a sus hijos, y ese suicidio colectivo, preferían perder la vida, ¿sí? Como valor, ¿sí? Que estaban dispuestos ya no a matar, sino a morir por su libertad, por su autonomía. Entonces eso enardecía a los españoles, porque por supuesto desde la perspectiva del cristianismo el suicidio era un pecado mortal. Entonces esa era otra forma de resistencia indígena frente a las tropas que iban recorriendo todos estos territorios. Otras formas de resistencia, tal vez un poquito más penosas, hacer alianzas con los conquistadores. ¿Por qué? Porque podían de pronto tener un enemigo común, ¿sí? Ahí utilizaron los españoles precisamente la benevolencia, la queridura del indígena, como lo cuenta Víctor Álvarez. La conquista de América también se hizo con la ayuda de los aborígenes americanos. Cuando llegaban y establecían acuerdos, procesos, intercambios, se lograba la interpretación, la traducción, y tenían por allá un enemigo, pues entonces los indígenas decían, vea, ataquemos a aquellos, y ayudaban con las estrategias de guerra a los hermanos. ¿Por qué razón? Porque los aborígenes americanos, como bien lo señala Víctor Álvarez, no tenían un proyecto defensivo en común. Los españoles los encontraron divididos con sus luchas internas, y eso fue precisamente la fisura de la que echaron mano varios de estos españoles. Eso también era una forma de resistencia. Tengo una curiosidad, profesora. Esos feroces guerreros que hubo entre los indios cuando llegaron los españoles, ¿se armaban y al mismo tiempo utilizaban también prendas distintivas para entrar en combate, para la guerra? Sí. ¿Y banderas? ¿Había banderas en las huestes? Yo me imagino que sí hay unos distintivos, sí hay unos símbolos. ¿Qué símbolos? Sí. Se ha sabido que portaban, por ejemplo, imágenes en oro, ¿sí? Además de sus cascos de oro. Si nos podemos asomar por ahí en esas páginas bellísimas de los tesoros quimbayas, enúes y de otros, vamos a encontrar los famosos cascos de oro de nuestros indígenas, con petos o corazas de oro también, ¿sí? Unas especies como de protectores de la pierna, abajo de la rodilla hacia el tobillo, también unos protectores, pero eso debió haber sido increíble, con sus plumas, con las imágenes de sus dioses, ¿sí? Pensemos en dioses zoomorfos o antropozoomorfos que los acompañan precisamente en este tipo de lides y enfrentamientos. Banderas propiamente, no creo, así como nosotros las vemos, ¿sí? Nuestros patrióticos estandartes con estos distintivos. Pienso que más bien es como la indumentaria que llevaban estos indígenas. Me preguntaba alguien en una oportunidad, ¿las mujeres participaban de estas batallas? Uh-huh. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Guerreras feroces también. De una manera muy particular, las mujeres han tenido una presencia indudable en las guerras, como guerreras o como botín de guerra, ¿sí? Ellas son, a la vez que son guerreras, al tiempo son también esa prenda que significa la derrota del otro, ¿sí? La derrota del enemigo cuando tomaban a estas mujeres indígenas. Son mujeres indígenas las que dieron lugar al mito de la... de las Amazonas, precisamente sí. Cuando los conquistadores con Orellana van buscando en esos territorios, precisamente uno de aquellas búsquedas del Dorado, se encontraron con unas mujeres fierísimas. Ahora, no solamente eso, recordemos también la presencia de la mujer médico o la mujer yerbatera, que también la conocemos como partera, que mediante toda esa serie de conocimientos de la botánica, de los insectos, de los animales, elaboraban unos venenos. Nosotros le decimos venenos, los españoles les decían pócimas de brujas, que untaban las flechas y al disparar pues lograban, si así fuera un pequeño rasguño, sin embargo, a las 72 horas, el pequeño rasguño se convertía en una muerte por intoxicación terrible. Por eso, muchas veces ellas también fueron quemadas, decapitadas, torturadas, porque eran tratadas como brujas. Estos guerreros indígenas, frente al requerimiento, si de pronto tenían un intérprete, podían tomar y tomaron distintas posiciones. Hay otros tanto que vale la pena recordar, otros que como resistencia optaron por la fuga, por huir, por remontarse a los bosques más cerrados, por encerrarse en lugares inhóspitos terribles. Y pienso, por ejemplo, en las comunidades del Urabá, en los Chocoes, que gracias a esa decisión, y han pasado muchas penalidades desde entonces, tenemos por ejemplo a los Emberacatío, a los Cuna, que mediante el recurso de la resistencia con la huida, con el remontarse a regiones más inhóspitas, lograron la supervivencia. Otros como los Pantágora, los Pozo, los Carrapa, los que usted mencionaba, dieron una guerra declarada y abierta ferocísima, hasta quedar completamente eliminados. ¿Se tiene noticia, profesora, de que entre los indígenas americanos y particularmente los de nuestro territorio hubiera una conciencia de lo que era la guerra y al mismo tiempo se hubiera elaborado alguna doctrina de la guerra, doctrina de, también una organización de los ejércitos que pudiera de algún modo homologarse a las teorías de la guerra que existían en la Europa de entonces, en el viejo mundo? Yo me imagino que sí, doctor. Que no han quedado evidencias escritas de ello es otra cosa, pero sí se sabe que en el proceso de crianza, tanto de varones como de niñas, hay una preparación para la guerra, tácticas de guerra, manejo de armas. A ver, lo sostengo. El estado natural de los grupos humanos es de guerra, no de paz. La paz es un ideal siempre buscado. Pero lo normal es que los grupos indígenas... A ver, cuando llegaron los conquistadores no encontraron una comunidad aborigen viviendo en armonía, paz con la naturaleza. Quitémonos de la cabeza esa idea de que los conquistadores llegaron a romper un equilibrio entre las comunidades aborigen. Sí hay relaciones comerciales, relaciones políticas, relaciones, por ejemplo, que tiene que ver con los matrimonios, dependiendo si una comunidad determinada, por ejemplo, la exogamia, monogamia o el intercambio de mujeres, así como el intercambio de sal y prendas, de algodón, cestería, etcétera. Lo que sí se sabe es que, a ver, cuando un grupo, ¿sí? Es que no podemos llamar instituciones educativas porque no existían eso que nosotros llamáramos escuelas indígenas, pero obvio que es en el seno del grupo aborigen donde la comunidad va transmitiendo, tal vez de manera oral o como en el caso de los aztecas y de los mayas, de manera escrita, ¿sí? La famosa escritura mixta de estos pueblos, pictográfica, ideográfica, logogramas, etcétera, enseñaban entonces normas, comportamientos, ¿sí? Enseñaban procesos de rituales religiosos, igualmente enseñaban los rituales de la guerra, enseñaban cómo portar las armas, así como estaban enseñando cómo cultivar, cómo tejer, pero también cómo lograr una estrategia frente a los enemigos. Estos enemigos que pudieron haber sido otros pueblos aborígenes y que en un momento dado se convirtió en el enemigo español. Cuando nosotros nos asomamos a la historia del descubrimiento y la conquista, todas estas gestas, todas estas cosas, tenemos que entender que las comunidades aborígenes guerreaban unas con otras. No de otra manera nos explicamos los prisioneros de guerra en fila, en los rituales religiosos donde les sacaban el corazón, en aquellos relatos extraordinarios que nos quedan de los mayas, de los aztecas, eso ha sido llevado a las películas, pero tienen una razón, una explicación, aunque no una justificación, ¿cierto? Pero sí tienen una razón de ser. Entonces, estos aborígenes, tal vez desde niños, aprendían a nadar, aprendían a cazar, e igual que se caza para conseguir una pieza, un armadillo, un venado, pues también se mata un enemigo. Aprendían también entonces la, digamos, el normas de comportamiento, sí, la claro. Gallardía. Sí, por sentido, supuesto, los un valores. Sentido ético, sí. De valores. Exactamente. Es que eso no es privilegio del hombre blanco. Claro, claro. Los valores de las comunidades humanas, que puede que nosotros las pongamos en cuestión, ¿cierto? Porque al fin y al cabo hay que reconocer un relativismo moral, un relativismo axiológico. Entonces yo me imagino cómo se les iba inculcando a los niños, a las niñas, determinados valores de acuerdo con su comunidad, con su sociedad. Y dependiendo también de los desarrollos y de los adelantos técnicos, si hay, por ejemplo, una sociedad preagrícola o hay una sociedad ya mucho más avanzada con un gran desarrollo de ingeniería y de arquitectura y de conocimientos de otro tipo, pues me imagino que los valores serían los correspondientes, pero se van formando. ¿Me hace usted acordar? Sí. Por ahí escuchaba, leía tal vez en alguno de los tantos textos que uno va leyendo y consultando, que al maestro entre los aztecas se le llamaba el tlacuino, que era el encargado precisamente de formar a sus jóvenes en unas artes, en unas prácticas y en unas técnicas de guerra, así como en unos valores también. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy estamos presentando el programa número 6, Jorge Robledo. Valores que también interiorizaban y hacían valer los indígenas del territorio antioqueño. Sí, y estas mujeres, por ejemplo, indígenas, que tienen una serie de valores en torno a la fertilidad, que tienen un concepto y unos valores acerca del cuerpo, les parecieron muy desvergonzadas a los españoles. Sí, entonces es muy curioso porque vamos a encontrar toda una serie de referencias acerca de esas conductas de las mujeres. Ahora, también es cierto una cosa, ¿sí? Los españoles traen unos valores, la patrilinealidad, el patriarcado, la autoridad del padre, la fidelidad, el matrimonio como sacramento. Eso les sonaba y les parecía muy raro a los aborígenes. Un choque de culturas. Sí, un choque impresionante. De conceptos éticos. Imagínese usted, no solamente es un choque armado, sino que es un choque de conceptos éticos, un choque moral impresionante. Pues para el indígena, un cacique no tiene ningún problema en tener varias esposas. Llega el español hablando de monogamia. Eso les parecía una ridiculez. Ahí hay un choque moral que en muchas de las ocasiones sirvieron como justificación para, no solamente para el sometimiento, sino para el acabamiento de ese pueblo por Dios entregado al demonio. Con la sola diferencia entre la familia patriarcal y la matriarcal, había suficiente. Eso era para más que hubiera que un poco de conflicto. Eso tremendo. Era impresionante, porque más poder que el padre entre los indígenas tenía el hermano de la madre, ¿sí? Que eso todavía funciona en nuestras comunidades de La Guajira, donde el hijo ve la autoridad no en su padre, sino en su tío materno. Eso es un juego de relaciones, de parentesco, que la afinidad, que la consanguinidad, eso funcionaba de otra manera. Empezando por eso, además de que los españoles encuentran otro tipo de prácticas sexuales, a todas luces, a los ojos de los españoles, condenables, terribles, nefandas. Y eso también determina un choque impresionante. ¿Cómo era la organización familiar en aquel tiempo entre los primitivos pobladores de Antioquia? Exacto, vale la pena volver a comentar eso. Era frecuente dos tipos de, digamos, la configuración de la familia tenía dos tipos de respuesta. Buscar la pareja dentro de su misma comunidad, lo que se conocería entonces una relación endogámica, o buscar la mujer por lo regular, ¿sí? La mujer era buscada en otras tribus, entonces eso determinaba la creación de una familia, de una pareja, de forma exogámica. En muchas de las circunstancias, en muchos de los vestigios, Virginia Gutiérrez de Pinedo es la que más ha trabajado ese tema de una manera magistral, va mostrando cómo entonces la mujer era llevada a la tribu del hombre, ¿sí? Era llevada allí y era adoptada por la familia del hombre, pero es muy curioso, una vez enviudaba, era devuelta a su comunidad originaria. En estas comunidades la fuerza, la preponderancia la tiene la madre. Esa noción que nosotros tenemos del padre con la autoridad, el poder, ¿sí? Digamos la patria potestas que tanto mencionamos, que originada en el derecho romano, nos viene a nosotros después como un gran legado español. Resulta que eso no existe. La potestad sobre el indio la tiene el hermano de la madre. La autoridad le deviene de ahí. Nosotros solemos, por ejemplo, pensar muy mal de esas comunidades donde le ponen un precio a la mujer. Y eso tiene una configuración hermosísima. ¿Sí? En ese contexto, dentro de esa mentalidad, el pretendiente que más diera por la India, en realidad le estaba haciendo un honor, le estaba mostrando a la India su prestigio, su jerarquía, un reconocimiento de toda su valía que se materializaba a través de una serie de prendas. Una vez instaurada la familia, pasaba, ¿sí?, a formar rancho aparte, como bien decimos. Sin embargo, dentro de las normas, las disposiciones de un cacique, también está la presencia importante de una cacica, como es el caso de la famosa Gaitana, ¿sí? Donde hay una serie de, digamos, de determinaciones en cuanto a lo económico, quiénes producen, qué producen, para quién producen, las relaciones de intercambio de los excedentes, las relaciones con otras comunidades, que muchas veces establecían relaciones político económicas a partir precisamente de esos enlaces. Eso no es nada extraño. En Europa, igualmente, las alianzas matrimoniales fortalecieron las dinastías de la nobleza y también fortalecieron el poder económico. Aquí sucedía, a través de toda esa serie de intercambios de mujeres, donde conceptos y valores tan importantes para nosotros los cristianos como el de la virginidad no tenían ningún objeto ni ninguna, pues eso no tenía nada que ver. Es más, cuando una indígena, dentro de todos esos rituales, esas libertades que tenían, pongamos esas libertades entre comillas, porque no se trataba tampoco de hacer lo que le viniera en gana, entonces resultaba una indígena en embarazo. La mentalidad cristiana de la época, terrible frente a eso, no lo admitía. En cambio, para los indígenas era la prueba fehaciente de la fertilidad de una mujer, por lo tanto era mucho más valorada, mucho más apreciada, y eso incrementaba su valoración y a la vez su precio económico. En este modo circular tan agradable en que usted nos narra y nos interpreta la historia, profesora, volvamos al siglo XVI, volvamos al tiempo de la fundación de ciudades. Noto que se rompe en el caso de Robledo cierta línea de consecuencia que había, por cuanto fundó a Cartago, que estaba casi al nivel del mar, luego Santana de los Caballeros o Anserma, que está en un filo, y después bajó hasta Santa Fe de Antioquia. ¿Por qué esas diferencias, tratándose de un conquistador que tenía una visión más o menos definida sobre dónde debía estar localizada una ciudad? Porque Anserma en un filo y Antioquia a la orilla de un río. Por supuesto, eso es muy interesante, doctor. De todas maneras, hay varios factores que intervienen en la fundación de las ciudades. Por supuesto, ellos traen el modelo español de la fundación, ¿sí? Del lugar, de clima, ¿sí? De lo que llamaríamos buen temperamento, mal temperamento. Pero entonces otros factores que intervinieron, que no eran propiamente los de una receta, de un formato de fundación de ciudades. Una de las cosas más impresionantes para los europeos, y lo sigue siendo, me consta, los extranjeros vienen y se quedan boquiabiertos con estas montañas, estas cordilleras, esto para ellos es monumental. Yo me los imagino buscando en esas rutas, abriendo camino, buscando en esos territorios, dependiendo de si la comunidad indígena iba a asumir una decisión de ser colaboradores, ¿sí?, de someterse, o si por el contrario les iba a dar la guerra más impresionante. De pronto, si otra de las resistencias era que a la aldea que llegaban, a la aldea indígena que llegaban los españoles, lo que encontraban era la política de tierra arrasada, quemada. Los indígenas hacían esto. Entonces me imagino las afugias, los problemas, las dificultades de estos fundadores tratando de encontrar un sitio idóneo, de acuerdo con los requisitos españoles para fundar la ciudad, pero al reunir una serie de elementos resultaban fundando estas ciudades en los lugares más increíbles, bien fuera por las cercanías de las corrientes de agua, bien fuera por el clima, o de pronto por no solamente la benignidad del clima, sino de las comunidades circundantes. ¿Cuántas ciudades no se fundaron? Pienso en Remedios, pienso en el mismo Santa Fe, pienso en Antioquia, pienso en Cáceres, Zaragoza, donde la proximidad de indígenas belicosos desbarataba la fundación completamente. Entonces, francamente, pienso que esa diversidad de fundaciones, tanto en el filo de una montaña o de pronto en unas tierras ribereñas cálidas, más que la fundación, la permanencia de la fundación, eso fue aleatorio. Que pudieran consolidar esa fundación. Claro, y que se fueran dando las condiciones y los requisitos para que la fundación permaneciera. Es una explicación muy lógica a esa pregunta sobre por qué Robledo, que venía por el Cauca, de un momento a otro pasa estas cumbres y se va, por así decirlo, por los cerros de Úbeda. Y yo me imagino de todas maneras, doctor, Yo saco a pasear la loca en la casa, como dicen, pero yo me los imagino. La imaginación, decía Santa Teresa. Sí, agotados, rendidos, hambrientos, tratando de entrar en contacto con las comunidades, pero también a veces de manera pacífica, porque simplemente necesitaban ropa, necesitaban comer. ¿Dónde conseguir eso? Entonces, si llegaban de una vez dando los alaridos de guerra, disparando los arcabuces y los cañones, pues no iban a lograr. Iban llegando pasito, como de buenas maneras. Sí, venga, vea, venimos en son de paz. Esperé a ver, los bautizamos. Entonces se les leía el requerimiento y, bueno, más o menos cordialmente entraban en tratos para poderse poner en los pies. Ya no unas botas de cuero que hacía rato se las habían comido, doctor, sino que empezaban a vestirse con sus alpargatas, con las ruanas de algodón, y en esos intercambios ellos tomaban decisiones. Me los imagino, un clima benigno, donde a la mano ya estuviera el maicito, de pronto la posibilidad de encontrar la yuquita, una tatabra. Aprendieron a comer mico, culebra. Y guatín. Exacto, cuando ya no encontraban de otra, cuando sus cerdos se les habían acabado, se los habían comido, se les habían volado, ¿sí? Porque también hay que entender todo ese proceso del cimarronaje de los animales. Entonces yo me imagino a estos conquistadores ya cansados, agotados, muchas veces sin esperanza, muchas veces, como dice Memo Ángel en su artículo, hermosísimo, rendidos, cansados, ya sin esperanzas inclusive de regresar a España, cubiertos de oro, sin más remedio que ocupar una posición en una de esas fundaciones y tratar de llevar una vida más tranquila en la vejez. ¿Sí? Eso pudo haber sucedido de esa manera. Seguramente, muy probablemente. Bueno, recordemos pues numerosas obras de Arciniegas donde habla acerca de la reconquista o de la conquista del viejo mundo por el nuevo mundo, y cómo se llevó todo un muestrario de recursos, de productos de la naturaleza, sí, de frutas, de comidas, de formas, cosas de maravillosas, que llevaron los conquistadores de regreso a España. Exacto, algunas cosas fueron muy bien recibidas en España. Para ellos el cacao, el nombre azteca, en náhuatl, chocolatl, todavía lo seguimos utilizando, el maíz, los ajíes, el tomate, la papa, dueña y señora de América. Fue mal vista, menospreciada cuando llega en aquellas naves que van regresando a España, la consideran alimento de cerdos. El vil tubérculo, al que se le adjudicaron una cantidad de enfermedades en Europa y que le ha quitado más de un hambre a los pueblos. El maíz, uno de los cereales más interesantes, ¿sí?, que le hizo la competencia entonces a lo que traían los españoles, la avena, la cebada. Bueno, el maíz por excelencia, tenemos la yuca, el ñame, la yuca brava. Hablemos un momentico de esa yuca brava tan brava. Es una yuca que tiene nada más y nada menos que un ácido, creo que es un ácido venenoso, espantoso, pero al que los indígenas la sometían a un procedimiento técnico interesantísimo en unos canastos de fibra alargados. Se rallaba la yuca brava, la mojaban, iba destilando el ácido y después hacían sus torticas y sus arepitas con la yuca. El desconocer eso fue mortal para más de un español. La uyama, pensemos en los frijoles, de proteína cárnica, la tatabra, el armadillo, pensemos en la carne de venado, en el cuy, en una cantidad de plantas. Ah, por supuesto, una maravillosa. La quina. La piña. Ay, la sí, claro, la quina fue importantísima cuando se viene esa nueva conquista, ya en nombre del rey y de Dios, sino en nombre de la ciencia. de la que hablaremos más adelante. Sí, sí. La quina es la reina de aquellos medicamentos que desde los siglos XVIII y XIX figuran en las expediciones botánicas. Pero mientras tanto, hablando de los alimentos, entonces vamos encontrando una cantidad de productos que van pasando a Europa a enriquecer esa culinaria. Hay una frase muy interesante, ¿sí? Un dicho: gallinazo que comía cuando perro no existía. ¿Qué comían los indígenas que tuvieron que aprender los españoles a comer? Entonces hay un cambio, ¿sí? Ya no es el trigo europeo, es el maíz americano. Ya no es dentro de ese proceso de aculturación, el español ganó inmensamente, porque entonces va a encontrar una diversidad de frutas, de legumbres, de alimentos, de animales inclusive, de insectos, pienso en la hormiga santandereana, que le propiciaron unas cenas esplendorosas. Son los temas fascinantes de la historia de Antioquia en este ciclo de la profesora Livia Restrepo y dentro del programa Revista a la Historia. En la semana próxima, el tema ha de ser el de la colonia. La colonización española. La colonización española. Muchas gracias por su sintonía. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy hemos presentado el programa número 6. Jorge Robledo. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada.